Me encontré cobrando altura a mi edad. Me crucé con mil recuerdos de la niñez. No sé si decir algo a bien de mi estimado abuelo. No sé si decir nada mal de mí. Y no comprendo si el mal está. Perdí el vuelo por cobarde, quizás llegué a despertar y miré con vos hasta en mis sueños al volver. Quise hablar despacio y hoy me espera una sonrisa. El abuelo dentro mío está feliz y eternamente mi amor. Feliz y eterno.